Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de un tema que venimos siguiendo, el juicio al que fueron sometidos dos dirigentes barriales por la famosa toma del Parque Indoamericano en el año 2010, donde fueron asesinadas tres personas, dos por la Policía Metropolitana y Federal en la represión. Pero, sin embargo, los policías no llegaron a juicio y sí los dirigentes barriales acusados de la usurpación del predio. Hoy fueron absueltos por la justicia y estamos en contacto telefónico con uno de ellos. Es Diosnel Pérez, integrante del Frente Popular Darío Santillán. Hola, Diosnel, ¿cómo está? Pepe Frutos desde Farco lo saluda. Hola, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, imagino que muy feliz por esta decisión de la justicia de absolverlo tanto a usted como a Luciano Narduli. No, la verdad que muy muy emocionado porque la verdad que era una injusticia lo que nos estaban haciendo, pero hoy estamos muy felices de vuelta, de darnos la razón a nosotros, no a lo que está procurando de dejar un precedente a las organizaciones sociales para que nos siga luchando por su derecho. Así que los que nos das un poco, hasta ahora nos queda otra tarea más, de seguir luchando para que los asesinos, nuestros compañeros caídos en el Indoamericano, vayan presos. Pero, bueno, eso nos queda todavía como una deuda con los compañeros, con los familiares de los compañeros muertos. Así que, de verdad, esto no es una victoria de Tano Narduli ni tampoco mía, sino es una victoria para el pueblo que está luchando por su derecho y seguirá luchando hasta que no quedes una sola persona sin una vivienda digna por un servicio que le haga falta. Así que, la verdad, estamos muy contentos y seguiremos luchando para conseguir lo que estábamos buscando, de tener una vivienda digna y vivir dignamente. Diosnel, ¿la jueza solamente dio su decisión o dio alguna explicación sobre por qué la tomaba, por qué decidía absolverlos a ustedes dos? Algunas partes cortitas, Dios, porque el fiscal empezó a abrirnos la causa desde el 7 y los testigos que llevaron los fiscales, el fiscal decía que la toma empezó el 5, o sea que nosotros entramos después de 2 días de la toma. Eso es lo que dio la explicación un poquito. Después, el lunes 10, nos citaron otra vez para una audiencia para explicarles los motivos de por qué no deja a nosotros suelto de esta injusticia que estaba llevando en contra de nosotros. O sea que, como la toma empezó antes de que ustedes hubieran intervenido acompañando a las familias, nunca podrían haber promovido la usurpación, esa sería la conclusión. Exactamente, es lo que dice la jueza. Ellos nos procesan por organizar la toma, pero nosotros entramos el 7 mientras que la toma empezó el 5. O sea que ahí también el fiscal. Pero bueno, el fiscal los llevaron 19 testigos y los 19 testigos hicieron, ¿cómo te puedo declarar?, unos por nuestros casi. Así que ningún testigo de los 19 no nos reconoció como personas individuales que estaba dirigiendo un grupo de gente ni nada de eso. Bueno, Diosnel, y le pregunto, en aquellos días la toma y todo el conflicto era por una razón de fondo, que es la falta de un lugar para tantas familias, la falta de una vivienda, del acceso a la tierra. A casi 4 años de aquellos días, ¿cómo ve la situación con respecto a ese tema de fondo? El tema del fondo, del tema de la indoamericana sigue siendo, está empeorando en vez de mejorarlo. Porque la gente que estaba ahí sigue sin vivienda, y así que todos los días que pasa, son 4 horas que ya pasó, casi 5 ya va a ser, o sea que no. Casi 10 ya va a ser, 10 años de la ley 1770 también, y no se cumple, y 4 años de la ocupación de Indoamericano, y la gente sigue sin vivienda. O sea que, si usted me pregunta si pasó algo después de Indoamericano, el único que pasó fue la persecución política hacia nosotros, hasta llevarnos a un juicio oral. después de dos sobreseimientos, me hicieron llegar a un juicio oral que fuimos sobreseídos de vuelta, así que la verdad que estamos muy contentos con los compañeros, porque demostramos al gobierno que no nos van a desplegar como quería hacerlo ellos. Así que en ese sentido estamos contentos y vamos a seguir luchando, como les digo, por nuestro derecho y los derechos de los demás, también los compañeros. Dionel Pérez, le agradecemos muchísimo el contacto con las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Era Dionel Pérez, un dirigente barrial de la Villa 20 del barrio de Lugano, que estaba acusado por la usurpación del Parque Indoamericano en el año 2010, que llegó a juicio oral como acusado junto a otro dirigente barrial, Luciano Narduli, y que hoy recibió la noticia de boca de la jueza a cargo de este juicio de que ambos terminaron absueltos de culpa y cargo.